Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Se acabó la feria. Menos mal. Una semana más con retraso, con el cuerpo castigado por esta semana de esfuerzo ferial. Mediafónico. Ahí está, recuperándonos de resfriados que no sabíamos que teníamos, de alergias que desconocíamos hasta el momento. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, hemos sido capaces de ir recabando un puñado de noticias, aunque básicamente hay una gran noticia que se ha desarrollado durante toda la semana. Ya sabes, la sección triste esta que interpreto yo. Nos decían a través de Twitter que la noticia que comentábamos de Javier Arenas la semana pasada, que no era verdad. Pues, sí, la de sus comentarios de será que un las comentario mujeres... Sí, o una noticia saca fuera de contexto. La verdad es que nosotros no hemos encontrado referencia a que esto sea una broma o sea... No, o y sea, el titular era bien grande. Pero el tema está en que no hemos encontrado después referencia en ningún otro sitio. Quizás no hemos buscado lo suficiente, pero bueno, por Twitter nos hacían saber que esta noticia que no era real. Lo que es triste es que estas cosas sean reales o no, digamos que ya no nos llame la atención. Es decir, que nos digan, hombre, no, esto es una mentira, ¿no? Este señor no puede decir esta cosa. No. Eso es lo realmente triste. Bueno, pues la semana, el tema estrella, como siempre, el tema de Bankia, pero vamos a dejarlo para el final, si te parece, porque esta noticia tiene toda una evolución impresionante. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, augura recesión para el próximo año. Es decir, a pesar de lo que nos cuente nuestro ministro favorito, va a haber una caída del Producto Interior Bruto y... vamos a seguir en recesión. O sea, que no nos cuenten historia de crecimiento de 0,1, de no sé qué, que al final de eso nada. Esta semana había una reunión y Obama aprovechó para pedir un rescate de los bancos y medidas de alivio económico para España, cosa que no le ha sentado bien a casi nadie, ¿no? Pero digamos que me parece estupendo que este señor pues suelte algunas pistas de por dónde tienen que ir los tiros en los próximos meses. Y que, bueno, pues que además de todas estas medidas de ahorro y de contención de gasto que estamos llevando a cabo, países como España o Italia, que bueno, que a todo esto nos parece muy bien para contentar a los que mandan, pero a la gente hay que contentarla un poco. Es decir, hay que darle trabajo, hay que ver que sus ingresos pues no se vayan a pique, sino que pues vayamos ganando algo. Y ese, digamos que Obama nos indica el camino a seguir. Y esperemos que quien tiene que tomar nota y quien pueda hacer algo con estas decisiones, pues lo haga. ¿Qué más cositas? Temas de la huelga general de educación. Nosotros no hemos tratado nada, pero la semana pasada estuvimos en la JAPOT. Y se habló mucho del tema en el debate de trending. Sí, sí. Y podcast, bueno, pues, que estuvo muy bien. Para ese tema, pues tanto el podcast que salga de la JAPOT, como lo que el trending podcast que hace esta semana, yo escuchaba esta semana, de José Basso, nos detalla y nos desgrana la situación. Es decir, bastante una situación bien, sí. Paralela a la de sanidad, es decir, unos recortes que se han hecho de la peor manera posible, en la que se ha molestado a todo el mundo, desde los rectores de universidad hasta los alumnos, que son los grandes perjudicados de toda esta historia. Bueno, pues mientras que todos estos recortes se producen en la Junta de Andalucía, ¿no? La Junta paga productividad a sus altos cargos y a los funcionarios pues les recorta el sueldo. Efectivamente. Es decir, todo lo que son sus altos cargos, sus delegados provinciales, sus asesores, siguen cobrando unos pluses de productividad estupendamente buenos y a los 261.399 empleados públicos, pues le recorta el sueldo. Claro. No nos olvidemos que no solamente, es decir, de estos más de 250.000 empleados públicos, sino también de todos los que ha dejado en la calle, porque hay muchos que... Muchos han ido a la calle. Que se han ido, que estamos en la calle. Sí. ¿Qué más cositas había? Bueno, pues... esta semana la hemos prolongado un poco hasta el sábado con el tema este de Bankia, pero bueno, ¿qué más cosas han pasado? Pues en esta reunión en la que Obama decía esas cosas estupendas, pues encontramos a Rajoy, a Hollande, a Merkel, y a Rajoy pues lo tenemos entre dos aguas, ¿no? Primero a Rajoy no le gustó que Hollande dijese que los bancos españoles necesiten recapitalizarse, porque eso supondría una intervención, digamos, de facto, y pues digamos que Rajoy lo que pretende aparentar que no necesita la ayuda, ni pero bueno, así de cualquier manera, oye, mira, pues si me dejáis dinero, pues no me vendría mal. Claro, vamos a ver, es que seguramente los países que pueden dejarnos dinero están locos por dejarnos el dinero, sabiendo que la prima de riesgo que tenemos es la que tenemos y que la situación es la que es. Es decir, otra cosa que me ha hecho mucha gracia es que según van leyendo y va interpretando un poco las declaraciones de uno y otro, es que parece que Rajoy se postula como socio preferente de Merkel ahora que Sarkozy ya no está. Es decir, esto solamente sería posible, además de una realidad alternativa, esto solo sería posible si Rajoy hubiera ganado las elecciones. Y fuera presidente de Francia. De Francia, en Francia. O sea, Rajoy tendría que haber ganado. Es que el hombre no encuentra su lugar, está. No, pero es decir, es que o sea, la imagen que se intenta dar al exterior es de que no necesitamos ayuda, de que, hombre, que se diga que los bancos españoles necesitan dinero y tal, eso es como un insulto, porque eso es que, vamos, que nos van a intervenir, nos van a rescatar. A ver, si es que lo que hay que hacer es asumir o sea, lo mismo que Zapatero tardó mucho tiempo en decir, señores, la cosa está chunga y esto es lo que hay, no hagamos lo mismo, es decir, si nos tienen que rescatar, que nos rescaten, los recortes que nos están pegando, es decir, cuanto antes mejor. Es que esta situación ya está, es decir, es que esto ya está ahí, o sea, es que no se puede ocultar el elefante en la habitación. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es eso, es decir, que la prima de riesgo que tenemos que nos delata, que no podemos ser socio preferente de nadie, ni podemos pretender llevar la voz cantante cuando estamos ahí cuando vamos de pedigüeño. Es decir, después del ladrillo, los años de grandeza son de España, pues son cosas que han pasado hace muchos siglos. Es decir, no podemos pretender ocupar una posición que nunca hemos ocupado, al menos en este siglo. Es lo que hay. Sí, es lo es que verdad, hay. Vamos. Bueno, pues. Después de, digamos, de un poco molestarse con estas declaraciones de Hollande, o con estos comentarios, que tampoco creo que pretendieran molestar mucho más, ahora parece que Rajoy, pues sí, le parece muy bien estas políticas socialistas de Hollande que incluyen estímulos para la economía, ¿no? Y esto, pues, Rajoy lo ve muy bien, ¿no? Entonces, esperemos que en esta situación entre Merkel y Hollande no nos pongamos, como siempre, del lado equivocado y lo que tengamos que mirar sea por todo. Es decir, yo, por ejemplo, esta semana hemos visto un vídeo que han compartido por Twitter de Toni Cantó hablando, ¿no? Y tal. Y la verdad es que yo la sensación, es decir, yo creo que se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, y lo que sí voy a intentar es no futbolizar el tema este de la política. Es decir, no es cuestión de yo soy del Partido Rojo, del Partido Azul, o del Partido Verde, o del partido que sea, y los míos no hacen nunca nada mal, solamente lo hacen los contrarios. Y cada vez que tú me dices que mi Partido Rojo hace una cosa mala, es que el partido tuyo azul o blanco es que hacen las cosas mejor, ¿no? Este señor, por ejemplo, en su comparecencia, digamos allí, en su intervención de 5 minutos, el vídeo que está colgado en YouTube y demás, y si hay alguien interesado, pues bueno, pues lo compartiremos, ¿no? Esto fue a través de Carlos JG, que lo compartió en Twitter, yo lo vi, me lo puse, lo vi, me gustaron, y te las puse a ti. Este señor, digamos que rompe la cuarta pared. Es decir, salió allí y le dijo, vamos a ver, están los señores del PP que dicen que no van a poder hacer nada porque por la herencia que le deja al PSOE. Y ahora están aquí los señores del PSOE que dicen que le están diciendo al PP que haga lo que ellos no han tenido narices ni han sido capaces de hacer. Es decir, dejad de engañar a la gente. Es decir, las cosas se dijeron muy claras. A mí lo que me hubiera gustado en esa intervención era haber visto las caras de los políticos a los que estaba criticando, tanto de un partido de otro. Que no las pusieron, por cierto. Que no las pusieron. No, porque esto funciona así, ¿no? Pero eran imágenes de la cámara del Congreso. El tema está en que repartió para los de izquierda, repartió para los de derecha, repartió también para las comunidades. Es decir, refiriéndose, yo es un término que utilizo, no sé por qué, yo creo que por mi lectura y demás, pues un término que utilizo mucho, que es el de taifa, y decía eso, es decir, comparaba las 17 comunidades autónomas con taifa y cómo en una taifa pues se tiene más derechos que en otra taifa. Que, o sea, eso en un país no tendría que consentirse. Si nos estamos rigiendo por una constitución que es la misma. Que cada autonomía tenga sus leyes, eso no, o sea, es así. Esto no lleva a ningún lado. La fragmentación al final no nos lleva a ningún buen está sitio. Está muy bien, lo recomendamos desde luego, del Toni Cantó, de UPyD, bueno, y está muy bien el... Y ya, pues nada, en un minutito, porque esto, o sea, no le quiero retirar, o sea, dedicar más tiempo, pero bueno. Bankia, el lunes preveía una solicitud de ayuda por valor de 7.500 millones, que sumado a los 4.000 y pico que ya se le habían dado, pues nos íbamos a 12.000 millones de euros, ¿no? Eso es lo que se planteaba el lunes. A lo largo de la semana, pues esos números se han ido moviendo. El ministro de Indo aseguraba que la fusión de Bankia y su salida a bolsa fue un error. O sea, si fue un error, ¿por qué lo permitisteis? ¿Por qué lo hicieron? Tanto estuviera en gobierno como en oposición, ¿por qué? De esos 7.000 millones ya iban por 9.000. O sea, yo cuando pasen estas cosas propongo, si merece la pena rescatar a alguien o merece la pena ayudarlo, hacerlo ya. Hacerlo cuanto antes, porque después la cosa se va a ir de madre. Si bien pensaba yo esto el jueves, el viernes ya es que ya pasábamos, según el periódico que leyera, de los 15.000 a los 20.000. millones de euros de ayuda, ¿no? Es decir, básicamente, Bankia... Se ha triplicado, se ha duplicado lo que pedía en principio. El Estado español, Rajoy, digamos que disponía, entre comillas, de 15.000 millones de euros, que era lo máximo que pensaban gastarse en rescatar, en inyectar capital, o como lo carajo lo quieran llamar, el sistema bancario español, con un tope de 15.000 millones de euros. Y ahora resulta que Bankia ya pide, ella sola, para su saneamiento pide 19.000, 20.000 millones de euros, más lo que ya se le ha dado. O sea, estamos hablando de entre 20 y 25.000 millones de euros. O sea, esto es... o sea, es que no lo sé. Es decir, es que yo quiero que hagan un referéndum y que nos pregunten a los españoles qué queremos y que salga alguien y que diga qué es lo que pasa. Bueno, pues pasaba todo esto... Y bueno, pues el sábado mismo dimite toda la junta directiva que había en Bankia, menos el presidente, el Guerrero Zarri, y el consejero delegado, Verdú. Es decir, yo lo que no entiendo es, esta gente tiene la santa cara de hundir este banco, que igual no tenía que haberse fundado, y resulta que se quedan dos, ¿no? El consejero delegado y el presidente. No, o sea, aquí o van todos fuera, no va ninguno. No lo entiendo. Es decir, ahora dice que el equipo directivo está formado por especialistas. O sea, ¿y quién nariz había antes ahí? O sea, ¿quién estaba llevando eso? No, un representante de un sindicato, un representante de un partido, otro de otro. Como o sea, en esto, muchos sitios. O sea, esto es muy triste. O sea, ahí enchufamos los amiguetes. Y ahora que vengan expertos a sacarnos de la situación. No, ahora no. O sea, si a mí me exigen un título y una carrera para pa acceder a un puesto de trabajo y tengo que estar especializado, ¿por qué esta gente no? No lo entiendo. No me extraña que la oyente enfurecida de las APO estuviera cabreada. Efectivamente, ahí está. Pero lo que no entendía la oyente enfurecida, esta imagen solamente permanecerá para los que asistimos allí. La oyente enfurecida, pues bueno, pues sí, es que parece que nosotros estuviéramos de acuerdo con que se nos robe. Formamos parte de Bankia. Sí, prácticamente esto. Pero en fin, dejemos esta broma y tal. Sí. Y bueno, nada. Terminamos con la semana triste, ¿vale? ¿Qué has encontrado tú? Porque yo sé que tú has encontrado un montón de cosas. Pues yo encontraba, bueno, el comentario de Rouco a raíz de que se dijera pues que ya llevan semanas diciendo que van a empezar a cobrarle a la Iglesia el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Entonces ya Rouco encendió, ya se ha manifestado y nada, ha hecho declaraciones diciendo que si la Iglesia tiene que pagar este tipo de impuestos, se pagará, pero que el dinero se retraerá de otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas. O sea, así en tono amenazante. Entonces, pues, o sea, te amenazan. Oye, exacto. Mira, pues si yo tengo que pagar el IBI, pues entonces voy a dejar de, pues yo qué sé, de ir a la Iglesia. Ha dicho que según la ley, la norma es que se exime de pagar el IBI a toda entidad que trabaja o actúa sin ánimo de lucro. Y claro, y en referencia a la Iglesia, pues ha subrayado que se debe a un principio previo que afecta solo a los edificios de culto, donde se practica la actividad pastoral y todo este rollo. Que me parece muy bien que haga este tipo de comentarios, pero que no meta a Cáritas en medio, porque... Gracias a un chico que a modo casero ha hecho un tipo de estadística que me he leído y me ha parecido súper interesante, el dinero que la Iglesia destina a Cáritas no es tanto. Es más, yo creo que Rouco no se tendría que permitir hacer este tipo de comentarios para que la gente indague y para llegar a la conclusión de que en realidad la Iglesia... en el 2008 el presupuesto que le llegaba a Cáritas era un 1% y en 2012 ha subido a un 2%. Vamos a ver, Rouco. estamos diciendo que no amenace con que van a dejar de darle a Cáritas, ¿cuánto? ¿Un 2% de todo el presupuesto que coge la Iglesia? Si, por ejemplo, yo cojo y marco la casilla de fines sociales. Fines sociales el que hago, llega a Cáritas, no el de la Iglesia. Eso va a llegar directamente a Cáritas y a otras organizaciones sin ánimo de lucro que estén ayudando. Eso va a llegar, ese dinero va a llegar, más dinero. El problema es que tienen a la gente engañada. Hay mucha gente que piensa que por marcar la casilla de la Iglesia todo llega a Cáritas, y no es así. Es fines sociales para que llegue a Cáritas, y eso no lo sabe la gente. Eso llega a la Iglesia. Destina parte de lo que recibe. Y la Iglesia es que encima del 94% de los fondos que el Fondo Común Interdiocesano coge de la partida pública, un 60% lo destina a pagar los sueldos de los 20.000 sacerdotes seculares, incluyendo la seguridad social, evidentemente, que se la pagamos. Y o sea, que todo este, de todo este 94% de fondos, un 2% va a Cáritas. Y Cáritas tiene un total de 64.000 miembros, de los cuales solo 4.000 son contratados y el resto de 59.000 son voluntarios y son personas laicas. Y de todas esas, un 4% son sacerdotes y religiosos. O sea que... me vengo a referir que la imagen de Cáritas tal de Iglesia no es, o sea, Cáritas es gente voluntaria, una institución de voluntarios, y desde que comenzó la crisis en 2008 también han recortado un montón de puestos en Cáritas, pero aún y así, por suerte, han aumentado los voluntarios y un 93% del personal ha aumentado voluntario. Entonces Cáritas es Cáritas, o sea, y sin Cáritas mucha gente a día de hoy se estaría muriendo de hambre, y gente de clase media que acude todos los días para poder comer, porque con la crisis esto se ha aumentado. Pero no nos engañemos con que Cáritas es la Iglesia, porque es un porcentaje talmente tan bajo que Rocco no tendría ni que decir esas tonterías. O sea, la Iglesia últimamente está muy tonta. En fin, esto me recuerda a la serie de los Borgia, sí. una visión realmente entretenida y curiosa de cómo se manejaban las cosas en aquellos tiempos, y quién sabe. Un señor ya cansado le ha pedido el divorcio a su mujer porque convivía con 550 gatos, ya el hombre no podía más, ha explotado. Yo te digo que 5 es mi límite. Pues 550 no te quiero contar, el hombre tenía que estar ya... pensando que era un gato y todo, debía comer en el suelo el pobre. ¿Tú te imaginas de pelos en ese sofá? Ay, madre, yo con lo alérgica que sea a los pelos estaría ya muerta. pobre hombre, que empiece una nueva vida. Se lo deseamos de corazón, de verdad. Bueno, ¿eh? Libre de antihistamínicos. ¿Qué más tienes por ahí? Un juez condena a un médico a mantener al niño nacido tras un aborto fallido. Esta noticia es muy fuerte. Salomónica. Sí, totalmente. Una muchacha de 22 años acudió a una clínica en Mallorca para abortar porque estaba dentro de, bueno, estaba de menos de 7 semanas, podía hacerlo. Supuestamente le practicaron el aborto, según el ginecólogo todo salió estupendamente. Fue a la siguiente revisión y seguía todo estupendo, pero ya más de 3 meses después la mujer se volvió a presentar porque pensaba que estaba otra vez embarazada, y supuestamente es que el aborto que le había hecho el hombre, pero que le había hecho de todo menos aborto. Entonces la muchacha ya estaba de 22 semanas y ya era imposible abortar. Entonces han ido a juicio y han culpado al médico y le han indemnizado a la chica con 150.000 euros por daños morales, y al ginecólogo a hacerse cargo de la manutención del hijo hasta que cumpla 25 años, con un total de 270.000 euros a razón de 978 todos los meses de manutención. Hombre, no. Como si fuera su padre. Pero, bueno, curioso, es decir, esto que todo el mundo pague su, se haga responsable de su acto. Exacto. Bien. Un médico pues no ha prometido lo que verdaderamente tendría que haber hecho, pues ya la toca pagar y muy bien, ya está. Sí, sí. Yo espero que, por ejemplo, esto se lo apliquen a los banqueros también, este exacto. tipo. Exacto, eso tendría que ser responsabilidades en todos los sentido. Un joven de 15 años inventa un método de detección precoz del cáncer de páncreas. Y está muy bien, porque el chico tiene 15 años, ha inventado una nueva forma simple y barata de detectar el cáncer de páncreas, que es uno de los más mortales y que una vez ya lo has pillado ya es demasiado tarde siempre. Y el chico pues presentaba este proyecto en una feria de ciencia e ingeniería, la más importante del mundo. Ha ganado el primer premio y, vamos, según es simplemente con una analítica, porque es mediante muestra de sangre y orina. O sea, que es una detección precoz. El tema está que este chaval estaba estudiando, un chaval con 15 años, preparándose... Con un coco virtuoso. Sí, pero bueno, digamos que estos son los premios, o estos son, esto es el... Es decir, estos frutos solo se pueden recoger cuando se siembra. Exacto. Y estas cosas, sin investigación y sin desarrollo... No se llegará nunca a ello. No se llegará nunca. Pues la prueba ha demostrado tener un 90% más de precisión que la utilizada hasta ahora. Es 28 veces más barata y 1000 veces mucho más sensible. O sea que se detecta sí o sí. Y el muchacho ya está trabajando con la Universidad de Johns Hopkins para mejorar la patente y empezar a utilizarlo. O sea que... Muy bien. Esperemos que, vamos, a mí me parece muy interesante porque ya te digo que es uno de los cánceres más letales, de pues hecho. Bueno, ya que en España no se investiga o se investiga poco... Nos acontentamos con que se haga en otros países, que algún día llegue. Ahí está. ¿Quién sabe? Quizá algún español haya por ahí investigando fuera y descubra estas cosas. Pues sí, puede ser. Y ponga el nombre de un español por ahí. Puede ser. Muy bien. Clubs de fútbol y promotores de eventos pagarán parte del despliegue de seguridad a partir de 2013. Ya el Estado no se va a hacer cargo de gastos de seguridad. ¿Y por qué? Eso no me parece mal. A mí me parece genial. Lo tendrían que haber empezado a hacer antes. Desde el principio. Y sobre todo cuando he leído los gastos que se supone que se paga en seguridad. Por ejemplo, en un partido del Real Madrid he leído que según la Unión Federal de Policía al año se pagan 380.000 euros en seguridad nada más en partidos del Real Madrid. O sea que es muchísimo dinero. Si eso lo hacemos en todos, que se puede recoger... Entiendo hasta un cierto punto que bueno, pues las personas acuden libremente a este tipo de eventos y que estas personas que acuden a estos eventos también están pagando impuestos. Exacto. O sea que tienen derecho a esto. Pero no veo razonable que solamente el promotor del espectáculo se lleve la pasta y que, bueno, pues con el resto de gastos que haya que hacer, pues que corra la sociedad. A ver, lo que ha dicho el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, es que ya que se han hecho recortes en sanidad y en educación, pidiéndonos nuestro esfuerzo, pues es razonable que los clubes de fútbol y promotores y entidades privadas pues se hagan cargo de este gasto. Así que muy bien, a final del año ya se podría aceptar y ya a partir de 2013 nos ahorraríamos eso. Entonces, la duda es que la Confederación Española de Policía ha dicho que, claro, como muchos, por ejemplo, en los estadios de fútbol, la calle es competencia del Estado, pues ahí entraría un problema que ya veríamos cómo se subsanaría. Hombre, sí, el responsable de que haya esa aglomeración de gente no es el Estado, es el club de fútbol de turno. Claro, pero como es en la calle, pues bueno, habría sí. Hay problemillas, pero siempre hay problemas pero en estas cosas. Siempre entonces, hay soluciones, para problemas siempre hay soluciones. Sí, seguro. En fin, esto va llegando al final, pero tenemos por aquí algo más. Sí. ¿Qué me dices? ¿Tú qué harías? El 56% de los contribuyentes defraudaría a Hacienda si supiera que no le van a pillar. Yo creo que todos lo piensan, vamos. Yo no hablo por mí, pero en general, cuando la gente intenta hacerle la bula a Hacienda es porque no quiere pagar. Entonces, si supiera que se va a librar, no pagarían. La mitad de los españoles, esta encuesta se realiza por Yahoo, la mitad de los españoles confiesan que lo harían. Digamos que la otra mitad, claro. Pues no. Yo creo que mientras que la mitad de la gente, o un poco más de la mitad de la gente, siga pensando seguimos esto, teniendo fe en la gente. No, pero tenemos un problema. Sí. El problema que tenemos es que eso sigue estando bien visto, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, los que no saben si les va a salir la declaración a devolver o a pagar. Mm. Evidentemente, si no te están descontando IRPF en tu nómina, tendrás que pagar a final del ciclo. Mm. O sea, eso está claro. Pero, en fin, yo creo que estaría dentro de ese... De ese 80% de previsores que sabe que le van a devolver o que sabe lo que le va a tocar pagar. Que tenemos más fe que Gandhi. Sí, sí. y bueno, pues sí, Sí, sí. Yo formaría parte, digamos, de esa mitad, de ese porcentaje menor a la mitad que seguiría pagando. Porque la única manera de mantener esto es pagando. Sí, y yo creo que solucionando el problema de la gente que no paga Hacienda y todo eso también se ahorraría mucho dinero para este país. Pero, recuperando el tema de la comparecencia esta, la intervención de Toni Cantó por UPyD en el Congreso, decía, por ejemplo, hablaban de recortes aquí, allí, cosas mal hechas y tal, y comparaba el número de inspectores de Hacienda, el número de funcionarios que había en Hacienda en España, sí, que eran 20,000+, 21,000, 27,000, no sé, 20,000+. Pocos, que 20, no dan abasto. Los que fueran, de trabajadores, de inspectores de Hacienda y demás, cuando en Francia o en Inglaterra había 140,000 o 160,000 respectivamente. Es decir, ¿cómo narices? O sea, si el problema ya no está en que tú recortes, ni en que tú asfixias a los que pagan. El problema está en que tienes que pillar a los que no pagan. Exacto, y para porque eso tienes que contratar más gente. Ahí está, los que pagan. No, recortar, si los funcionarios son una lacra. Claro, no. Si la gente que entra por una oposición y tiene conocimiento, es gente no válida. Pero hay que saber en qué recortar, ese es el problema, que no tienen ni idea. En fin, bueno, digamos que teníamos por ahí una cosa pendiente, que era el tema del experimento del yogur, de la ardilla. Sí, ya pondremos fotos. Ya está fotos, la foto, sí, en este post van a ir la fotografía. Si alguien tiene preguntas, que nos las haga. Son verídicas las fotos, damos reales, fe que no están trucadas. Hombre, no están, lo que sí vamos a decir es que no están hechas en el lapso de una semana. Ha pasado que nos tiempo. Ha costado mucho pillarlo porque está un poco asilvestrado Lalo. Sí, entonces, camina de forma arrogante, claro, como ahí. Exacto, un poco. Y entonces nos ha costado un poco pillarle el plano, pero que lo hemos pillado con un poquito de imaginación. Se ve que el invento es verídico. Bueno, la semana que viene seguiremos por aquí, trataremos de recuperar la normalidad, haremos nuestros deberes durante toda la semana y el viernes prometemos ser rigurosos. Sí, esta semana es que la feria una vez al año, una semanita, pierde uno el norte. Para un año que hemos podido ir. Claro, para un año que hemos disfrutado a tope. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Muy bien. Me dice anoche, nos lo pasamos estupendo viendo sí, Eurovisión. Vamos a hacer la sección Eurovisión porque nos lo pasamos muy bien con nuestros amigos de Twitter. Aquí escondidas, al final del episodio, sí, colando estas cosas. Sí, porque como a la gente no le interesa, sí, ya está, se nos van a echar encima. Bueno, Eurovomitón. Bueno, había un montón de hashtags que hacían risa y escarnio. Eurorisión, Eurovomitón. ¿Qué podemos decir de esto? Empezamos por ejemplo, por Suecia, que fue la ganadora. Este gran hit de Berska, el vaya a poder escuchar en todas vuestras tiendas de la ciudad. La va a petar este verano, ¿eh? Ya está en Spotify. Ya, bueno, Spotify está vaya petando. La está petando. El tema está que esta señora, Lorin, descalza, con estos bailes que recordaba un poco a MC Hammer y su You Can Touch This, impresionante. Había gente que... Nuestro amigo Guarromán dijo que era la muchacha de The Ring. La niña de The Ring. Yo creo que sí se hubiera dado una ducha con el agua. Con la duchita de los de Irlanda, los que perdían aceite. Hubiera sido impresionante. Bueno, tenemos ante Turquía, que con este Mike travestido de marinero y con sus coros, que eran prácticamente los Locomía, vestidos eran de... abanicos. Una cosa de entre marinero y zares venidos a menos. Abanicos pegados al cuerpo, así, ahí en plan murciélago. Impresionante. Bueno, y lo de Irlanda era impresionante. Bueno. Teníamos ahí a los Caballeros del Zodíaco. Igualitos, ¿eh? Encima dos copias. Encima eran gemelos. Era una especie de Power Ranger Flower Power, con los vestidos hechos con... con sus corazoncitos y todo. Yo alucino. Había por ahí quien decía que era Joffrey Lannister. Sí, se le da un aire. tenían toda la cara. Rubita, sí. Italia presentó a su versión de Amy Winehouse. Sí, le faltaba el cubata en la mano y eso, pero era igual. Con un cigarro y un cubata en la mano. Era idéntica. Hubiera dado el pelotazo. Después tenemos a Inglaterra con el príncipe gitano. Sí. Era en realidad era un hermano de Tom Jones, el hermano que no tuvo éxito. Si hubiera cantado alguna versión de La Queirío, yo la habría confundido totalmente. Totalmente. Un Rafael. Un Rafael, pero un poco engrosado. ¿Qué más? Bueno, Lituania presentó a Rick Astley, sí, y nada, pues total. El presentador de la gala era Meñique, de Juego de Tronos. Bueno, ahí hay discrepancia. Yo creo que era Manu Sánchez, pero es verdad que Meñique era también Manu Sánchez logrado. Antes de las paperas. Sí. Tenía ahí un poquito de pero esto. Pero Meñique también, ¿eh? Y nada, pues pocas cosas más tenemos que decir. La ganadora a Loreen, a la cantante de Suecia, le regalaron un Blue Yeti como... De cristal. De metacrilato. Bueno, de metal, claro. O sea, el Blue Yeti nuestro suena mucho mejor. Sí. Que y España quedó en décima posición, pues que está muy bien. Dicen que nos llevábamos desde el 2004, ¿no? 2006, pero sin quedar entre los 10 primeros. Esto es un ciclo que se reproduce todos los años. Y la historia está en que todos los años nadie le interesa. Yo, la verdad, es que la escucho la canción de España, yo la escucho anoche. Pero no lo pasamos muy bien con la gente en Twitter. Yo me reí muchísimo con Twitter, ¿no? Me reí mucho con Twitter. ¿Y qué hay que decir de esto? Pues que la gente que intenta ser educada pues pone su hashtag de Eurovisión. Y quien quiera silenciarlo, mutearlo, pues puede no verlo y no pasa nada. Y la pero gente no recriminar tiene a la gente de que habla de Eurovisión, porque cuando la gente habla de fútbol no lo comemos todo igual. Pues yo quiero destrozar una lanza por el uso de los hashtags. De los hashtags. Yo quiero que la gente utilice el hashtag de fútbol todos los fines de semana de nuestra liga y pongan este hashtag por ahí y nos dejen a nosotros tranquilos. Exacto. Con lo nuestro. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, nada, otro día hablaremos de los presentadores que daban las puntuaciones de los países, que eso era impresionante, impresionante. Y qué risa, así el año que va me reí, de verdad.